oraciones simples y compuestas, pero siempre jabonosas y glicerinadas, forman un discurso que en algunos casos se relaciona con el hambre, en cuya oportunidad el teléfono no es nada más que un gato, pero otras veces se expresa con absoluta prescindencia de su persona, lo que prueba que un gato es un teléfono. Torpes y pretenciosos, hemos dejado pasar milenios sin responder a las llamadas, sin preguntarnos de dónde venían, quiénes estaban del otro lado de esa línea que una cola trémula se hartó de mostrarnos en cualquier casa del mundo. ¿De qué me sirve y nos sirve mi descubrimiento? Todo gato es un teléfono, pero todo hombre es un pobre hombre. Vaya a saber lo que siguen diciéndonos, los caminos que nos muestran. Por mi parte, solo he sido capaz de discar en mi teléfono ordinario el número de la universidad para la cual trabajo y anunciar casi avergonzadamente mi descubrimiento. Parece inútil mencionar el silencio de tapioca congelada con que lo han recibido los sabios que contestan a ese tipo de llamadas. Buenas tardes, huelgueres. Esta nueva huelga nos encuentra en un formato distinto. Nos encuentra a las huelgueras cueviadas en nuestras madrigueras, cuidándonos. Esperamos que, no por no estar físicamente presentes hoy, no sea una huelga en la que estemos presentes en cada uno de ustedes. Desde el conurbano, para cada uno de nuestros oyentes, la huelga siempre tiene que continuar. Y como dice Pau Preciado, hay que mutar y transformarse. Esperamos que esta transformación de este viernes sea del agrado de todos ustedes. Y como cada huelga, elegimos arrancar con un audio. En este caso acabamos de escuchar un cuento leído por su creador, Julio Cortázar, como forma de celebrar su cumpleaños, acontecido el 26 de agosto. ¿Cómo pasar al lado? Es un relato que está dentro del libro Un tal Lucas, escrito por 1979, que imposible de clasificar en un determinado género, y es una manera, una de las tantas maneras que Julio ha encontrado para abrirse paso en una escritura tradicional e inaugurar otra forma de escribir. Así que esperamos que les hayan encantado y que, bueno, miren a sus gatitos y piensen toda la comunicación que tienen para darnos. Avisades de este formato distinto, nos adentramos a la huelga y la información que esta semana queremos compartir con ustedes. Hay una provincia que nos está doliendo por todos lados, Córdoba. Por un lado arden las sierras cordobesas, la pacha está dolida. Por otro lado se siguen cocinando en un caldo de cultivo mafioso policías, jueces, fiscales, el Estado. El martes 25 de agosto se cumplieron 4 meses de la aparición sin vida de Cecilia Basaldúa. Estaba prevista una marcha que, debido a los focos de incendio que se vienen gestando, hubo que suspender. La pacha está dolida. Lo que sí se pudo sostener es la conferencia de prensa que estaba convocada de manera virtual por abogados y familia. Desde la página Justicia por Cecilia Gisela Basaldúa. Desde Huelga de Amores Sentimos necesario visibilizar estos entramados, porque, como dice la canción, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Hoy se cumplen 4 meses desde que el cuerpo de Cecilia apareció sin vida y con evidencias de haber sido asesinada de una forma violenta. Durante estos 4 meses, la Fiscalía ha seguido una única línea de investigación por la cual ordenó la detención de Lucas Bustos. Las abogadas aquí presentes han presentado pruebas en otras líneas de investigación y la Fiscalía las ha desestimado o demorado. Es por eso que realizamos esta conferencia de prensa junto a la familia de Cecilia. Yo soy Daniela Pavón, abogada apoderada de la familia de Cecilia Basaldúa. Hemos convocado a esta conferencia de prensa, atento lo que venimos reclamando, ¿sí? Las demoras en la justicia, las demoras en las respuestas, demoras en las pruebas, ¿sí? Hoy nos encontramos frente a un panorama que no tenemos muchas respuestas sobre qué le pasó a Cecilia, ¿sí? Venimos manifestando desde el primer día una línea de investigación que desde la Fiscalía han desestimado, y por completo, diría, con lo cual esta conferencia, más allá de haberse realizado por los 4 meses de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia, también es para eso, para reclamar que la justicia actúe con celeridad y sobre todo ponerlos al tanto también de cómo va la causa, las últimas novedades. Mi nombre es Giselle Videla, soy abogada asistente de la querella por la causa por Cecilia, por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa. Como comentaba Dani, desde el inicio que se constituyó Daniela como abogada querellante y luego yo como abogada asistente, venimos notando como una falta de compañía por parte de la Fiscalía. Las comunicaciones que hemos tenido siempre manifiestan estar en este mismo lugar, buscando verdad y justicia por Cecilia, pero en la práctica no lo vemos así. Ha habido muchos inconvenientes en cuanto a la información y en cuanto a que nosotras como querella podamos acceder a información, podamos acceder al expediente. Las primeras veces que hemos ido tuvimos que esperar muchísimo tiempo para que nos atiendan. Entendemos, por supuesto, que estamos en un contexto de emergencia por la pandemia conocida por todos y que es a nivel mundial, digamos, pero eso no quita las demoras que ha habido y la falta, la fuerza que hemos tenido que hacer como querella para acceder a tener la información sobre el caso. Las pruebas vienen súper demoradas, se están haciendo pruebas de genética forense que ya llevan más de 2 meses de demora, y las cuales todavía, lo que se va haciendo, digamos, los procesos que se van haciendo, todavía no determinan nada que una a quien es hoy el imputado, en cuanto a genética forense, con la causa. Como bien decía Dani también, nosotras las veces que hemos ido a hablar, hemos planteado otra línea de investigación, a la cual la Fiscalía parece no darle crédito. Se encuentran centradas en el imputado que hoy está, que, como les decimos, realmente no hay las pruebas como para presumir que él sería culpable, y es por eso que nosotras seguimos exigiendo verdad, justicia por Cecilia, y que se aplique la perspectiva de género a este caso. Tenemos una reciente ley, Micaela, por la cual los funcionarios tienen que capacitarse y estar preparados en género. El fin de semana apareció un audio que impactó por sus relatos y también impacta porque ese audio iría con la línea que plantea la familia de Cecilia con sus abogados. Frente a todo esto que viene sucediendo, queremos saber qué pasó con Cecilia. Y desde nuestra trinchera, abrazamos a la familia. Yo soy Daniel, el papá de Cecilia, y lo mismo que decían las abogadas, nosotros vamos por una línea de investigación por el señor que la alojó a Cecilia en la casa, que es el señor Mainardi. Y bueno, casualmente hoy me llamó a mí la fiscal y ella no se aparta de su línea investigativa, que les dije que nosotros no estamos de acuerdo con eso, que vamos por otro lado. Nosotros vamos por la gente que la recibió a Cecilia, que la tuvo en la casa, con el tipo que la vio por última vez. Después lo demás es motivo de investigación. Pero a esa gente que nosotros tuvimos contacto, que alguien nos llamó, la otra persona la captó a Cecilia, no la han investigado como nosotros queremos. Por eso es que nosotros decimos, estamos en desacuerdo con la fiscal. Yo hoy hablé con la fiscal y se lo dije abiertamente, directamente, que vamos por lados opuestos, ella sigue por ese lado, no cambió nada. Bueno, y ahora apareció este tema del audio, que bueno, revolucionó un poquito la cosa. Nosotros siempre igual vamos por el lado que siempre fuimos, no estamos cambiando nada por el audio. Sí, yo soy la mamá de Ceci, Susana mi nombre. Justamente en el relato de ese audio se confirma más o menos lo que nosotros imaginamos que pasó nuestra hija. Y bueno, no sé, queríamos que esa chica aparezca, que la encuentren, porque la verdad que quedamos muy conmocionados con ese relato. La verdad que yo me desahogué, me dio mucho dolor pensar en lo que habrá pasado mi hija y pensar que fue solo un principio. No sé qué habrá pasado después de esto. No quiero imaginar lo que le pasó. Si esto fue un principio, no sé. Quiero que paguen esos asesinos. Que no maten más chicas, que no maten más gente. Estamos harta, cansada de que maten gente y de que los encubran. Que nadie se haga cargo. Un desastre, una vergüenza total. Uno cría chicos de bien. No sé para qué, la verdad. Y es muy doloroso que le hayan cortado así el camino. No vamos a parar hasta encontrar a esos asesinos. No, yo soy Soledad, hermana de Gise, de Ceci. Nada, lo que todos pedimos es justicia. Como siempre decimos, a mi hermana nadie me la va a devolver. Pero como mujer, y habiendo ya pasado antes por esta situación, y que me arranquen la vida de la gente injustamente, quiero tratar de tener un poco de esperanza de que podamos cambiar esto y que no haya más Cecilia, que esta persona, si es real el audio, que esta persona, protegerla, que no termine como mi hermana y que no haya más Cecilia, porque esto sigue pasando y venimos hace un montón de tiempo luchando, todas las mujeres, porque si mi hermana era un hombre no le pasaba esto. No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando

hallarán la marca incandescente de un hierro patriarcal sobre mi espalda. Me sepultarán bajo sus escuelas, sus iglesias, sus cortes de justicia. Me quebrarán por no torcer el brazo. Me violarán gendarmes de todas las tropas. Apelaré. Esa ley que no tiene vigencia en mi cuerpo, que me excomulga, me proscribe, me desaparece, desnuda en el atrio, apelaré. Con los muslos, con el pubis, con los brazos, con las venas, con el cuello, con las amígdalas, con el iris, con la córnea, con las uñas, con las rodillas. No, apelaré. Aunque no se aboque ni escuche mi caso, apelaré con las tetas, con el puño, con los pies, con las orejas, con las pestañas, con la espalda. Apelaré en presente, en pasado y en futuro, del derecho y del revés, con los dientes y con las pezuñas. Apelaré. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. Invoco a las diosas entre los enjambres del patriarcado que hace miles de años intentan ocultarlas. Participo de la lucha laboral de un pueblo ya comercializado y en las manos del patrón. Conozco la importancia de la labor contestataria cuando en esta patria se encarcela a quien disiente. He dado a luz en una era que acabó con la esperanza ya hace tiempo. Le apuesto a la lucha libertaria en el reino del televisor. Soy mujer en un tiempo en el que el femicidio nos quiere volver desechables. Por supuesto, dicen que estoy loca, extremadamente loca, que soy rara, que me he vuelto extraña, que no tengo lugar en este mundo. Entonces no me queda otra. Tengo que señalar el desprecio. Tengo que elegir sobre mi vida, tengo que inventar la fe para dársela a mi hija, tengo que escribir por la libertad de las presas políticas, tengo que denunciar el imperio, tengo que amar mi cuerpo, tengo que apagar el televisor, tengo que mostrar mis bolsillos, tengo que buscar justicia para las mías, tengo que demandar el castigo a los asesinos. Es por todo ello que no tenemos más remedio que darles las malas noticias a las buenas y tranquilas conciencias, que estamos aquí exigiendo a gritos la parte que nos corresponde del mundo y no vamos a callarnos la boca ni a desaparecer. Nombremos a todes: asesinades, desaparecides, abandonades, golpeades, discriminades, expulsades. Nombremos a todes: trabajadores, desempleades, enfermas, sanas, locas, no hay cuerdas. Nombremos a todas, vivas y muertas. Decí mi nombre, decí el tuyo. Nombremos a todes y existiremos siempre. Dentro de mí soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Escritos de Cecilia Gisela Basaldúa. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. 9 de noviembre de 2016. Dicen que a los 33 se llega a la plenitud de la vida, es decir, cuando algo se encuentra completo, lleno, en su apogeo y armonía. Así se resume mi vida hoy. ¿Pero cómo? Pensarán ustedes. No me casé, no tengo hijos, ni un trabajo estable, ni una casa propia. Ni siquiera carrera universitaria terminada, ya ni celular tengo, jaja. Ni nada de todo eso que dicen que tenés que tener para alcanzar el éxito en tu vida. Y es que desde que soy chiquitita, nunca quise nada de eso. Mi sueño siempre fue viajar, recorrer el mundo y aventurarme. No sabía exactamente por qué ni para qué. Traté de encontrar e incluso de crear un propósito, pero nunca lo conseguí. Crecí en una sociedad donde la productividad está por encima de uno.

las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Huelga de Amores, todos los viernes, 17 horas, por Radio Mosh. De tanto que siente eufórica, convoca a ser parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Fabrica hormona, calienta. Ayer por la tarde se realizó la sexta marcha nacional contra el gatillo fácil. Al igual que en varias ciudades del país, en Buenos Aires, cientos de personas se movilizaron hacia Plaza de Mayo. La columna encabezada por familiares de víctimas de la violencia institucional policial marcharon hasta la Casa de Gobierno, donde se realizó el acto central en el que se leyó el documento que menciona los nombres de todas las personas víctimas de gatillo fácil. Desde Huelga de Amores, compartimos parte de ese documento. Memoria, verdad y justicia, nuestro primer abrazo sentido y solidario es para los familiares y amigues de víctimas del gatillo fácil policial que acaban de realizar en esta misma plaza, así como en varias otras ciudades del país, su sexta marcha nacional. Compartimos profundamente su reclamo, porque es nuestro reclamo: basta de gatillo fácil y abuso policial. Desde ya el problema es estructural y desde que empezó la cuarentena llevamos más de 92 asesinatos a manos del aparato represivo del Estado. Son casos de gatillo fácil, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas, femicidios a manos de policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios. En muchos casos, al asesinato se le suma la impunidad para sus responsables materiales y políticos. Además, acá y en todo el país estamos viviendo un inocultable aumento de los abusos policiales, con golpes, insultos, detenciones arbitrarias y hasta abusos sexuales. Alberto Fernández y los gobernadores tienen la responsabilidad de haber envalentonado a las policías y demás fuerzas represivas por atribuirles el rol de control social de la cuarentena, por disponer su despliegue masivo en los barrios y por los permanentes elogios que les dedican. Y será peor aún con el flamante plan Centinela para el conurbano, que no va a resolver, sino a agravar la inseguridad. Entonces, como todos esos delitos los han cometido y los cometen fuerzas policiales o de seguridad, como el poder político los aplaude, los alienta y a menudo los encubre, y como la justicia de este sistema no los investiga, o directamente los perdona, volvemos a decir, el Estado es responsable. Y como no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. ¡Alegría, alegría, mi corazón! Como no podría ser de otro modo, en esta ocasión las consignas de la convocatoria estuvieron marcadas por la desaparición forzada de Facundo Castro, por la desaparición y la muerte de nuestros pibes, que la violencia institucional nos arrebata día a día. Es política de Estado, es política de los gobiernos que pasan y la represión queda y se hace cada vez más cruda. Uno de estos casos que nos moviliza hoy es el de Facundo Astudillo Castro, un joven con compromiso social. A vos, Cristina, a toda la familia, amigues y compañeros, abogados, para todos ustedes es también nuestro abrazo sentido y solidario en momentos tan duros. Su reclamo es nuestro reclamo y por eso junto a ustedes exigimos verdad y justicia por Facundo, castigo a los culpables. La lucha sin tregua de Cristina y sus abogados, más las marchas solidarias que venimos haciendo en todo el país, junto con la repercusión social y mediática, están logrando avances. Todo confirma que la misma fuerza policial que mintió, borró pruebas y amenazó gente, es la responsable de la desaparición forzada de Facundo y su posible asesinato. La bonaerense que comanda Sergio Berni. ¡Fuera Berni, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera Berni, fuera! Berni, designado y sostenido por Axel Kicillof, alienta y encubre a esa maldita policía. Por eso reafirmamos nuestra exigencia, que caigan todos los culpables y fuera Berni, porque no nos deja respirar ni Berni, ni la bonaerense, ni el gatillo fácil, ni los abusos policiales. No nos deja respirar la represión a los reclamos sociales. No nos dejan respirar los dichos golpistas de Eduardo Edualde, que repudiamos. No nos dejan respirar los incendios intencionales en favor del agronegocio y la especulación inmobiliaria. No nos dejan respirar los femicidios y la violencia de género que continúan. No nos dejan respirar todos los atropellos a los derechos democráticos y a los derechos humanos. Derechos que seguimos defendiendo como lo hicimos siempre, con la lucha y la movilización popular. Basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta de gatillo fácil, basta de desapariciones forzadas, basta de persecución a los presos políticos mapuches, basta de tortura. Ni un pibe menos. Ni una piba menos. Ni una bala más. Basta de causas armadas. El Estado es responsable. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta. Y ya en el final de esta huelga, y dejando bien en claro que pedimos justicia por Cecilia Basaldúa y que decimos basta de gatillo fácil, nos queda recordar que el arte es un arma cargada de futuro y que el humor es la catarsis necesaria. Repudiamos el accionar de la policía de Lomas de Zamora, que el sábado 22 de agosto tuvo para con les artistas y les compañeros que sostenemos la ollita de cada sábado. En el mismo sentido, repudiamos la pegatina que realizó el municipio de Lomas de Zamora en el mismo lugar, tapando los dos murales, uno de los cuales preguntaba ¿dónde está Facundo? Entendemos que es un atentado al arte callejero y a las ollas populares. No nos vamos a callar, no vamos a dejar de luchar por un mundo mejor, existimos porque resistimos. Y si uno resiste, ganamos todes. Thank you.